Misión Estéreo por la 99.3 FM presenta Rumbo al Día, donde el placer de la música aumenta sin parar, producido por De Domenico Kelly. Muy buenas tardes, cuando son las 6 en punto, comenzamos con Rumbo al Día. Vamos a estar trabajando con ustedes en la producción de Domenico Kelly, en los controles Carrasquel Patricia y quienes habla, Jocelyn Martínez. El día de hoy contaremos con gran variedad de noticias tecnológicas y la nueva web 2.0. Pero a continuación escuchemos un poco acerca de Zoe con su tema Soñé. Estoy